Sí, con los muy buenos días, agradecer a los medios de comunicación, a los compañeros que de una u otra manera creyeron en una propuesta política que hemos venido desarrollando en estos tres, cerca de los tres años que llevamos en la Duma Municipal, y decirles que las expectativas son grandes. La idea nuestra del grupo de oposición, entre comillas, que no debería ser de oposición, sino de controvertir con el gobierno municipal los proyectos que benefician a la comunidad. Yo pienso que lo que ha faltado es de pronto el diálogo, y las puertas de la presidencia, de la mesa directiva del consejo, van a ser para eso, para que los proyectos se concerten con el ejecutivo municipal y lo que no sea una imposición de tener que apoyar, de tener que aprobarlos. Pienso que la ley 136 es muy clara en el sentido de que somos elegidos para aprobar o para improbar. Nosotros lo que queremos es que se tenga en cuenta lo que nosotros exponemos en cada uno de los proyectos, y desde luego estaremos prestos a apoyar las iniciativas del Ejecutivo, teniendo en cuenta que no se violen las normas ni las leyes ni se lesionen las finanzas del municipio. Concejal, ¿qué cambio sería usted? Porque hace un llamado contundente precisamente al buen comportamiento de las barras y al respeto por los concejales. Mire, desafortunadamente, y eso sí tenemos, vamos a ser enfáticos en eso, no vamos a jugarle a personas que vengan a de pronto a irrespetar más la corporación, ni a 10 concejales, más que a 10 concejales es la corporación. Yo pienso que el día que ustedes tuvieron la oportunidad de estar acá, se dieron cuenta que es que no puede ser unas personas desadaptadas, que la gran mayoría de que estaban ahí son aspirantes al consejo. Ya sabemos que son aspirantes al consejo y no tiene por qué venir y faltar el respeto porque uno aprueba o no aprueba los proyectos. Eso, para eso nos eligió la comunidad, y esos son los resultados que le hemos mostrado a la comunidad del municipio. ¿Buscaba usted concejal la presidencia precisamente en ese último año? Fue un consenso. Nosotros, el grupo de 10, siempre nos hemos caracterizado por la unión. Y hubiese sido quien hubiese sido de los 10, estábamos bien representados, porque todas las decisiones que tomamos siempre las hemos controvertido y las hemos tomado en bloque. Ahora que vamos, ya en este momento como presidente elegido, vamos a trabajar por los 19. No, nos debemos a un grupo de 10, que nos dé 11 en este caso que nos eligieron, pero nos toca tener en cuenta toda la corporación, porque vamos a representar los 19 concejales. Bueno, ¿la relación con el alcalde mejorará? ¿Qué piensa usted? Es que nosotros en ningún momento hemos peleado con él. El hecho de que uno no esté de acuerdo, y es lo que hay que cambiar en el municipio, que no es una pelea, no es un enfrentamiento entre el ejecutivo y entre comillas el legislativo del municipio, no. Es que podamos, como lo dije anteriormente, sentarnos en la mesa y discutir los proyectos, y lo que sea bien para el municipio lo apoyaremos, y lo que no, no. Pero en ningún momento nosotros estamos diciendo que estamos peleando con el Ejecutivo Municipal.